miraste sin hablar. No dijimos nada más. Ya sonaba el limbo rock y nos pusimos a bailar. Limbo rock se baila así, toda la noche junto a ti. Con permiso del amor, dame un beso por favor. Eras como imaginé, tu mirada me atrapó. Sin querer me descuidé y me robaste el corazón. Limbo rock se baila así, toda la noche junto a ti. Con permiso del amor, dame un beso por favor. Baila mi limbo moviendo la cintura, baila mi limbo, date media vuelta. Baila mi limbo levantando los brazos, baila mi limbo, suelta, suelta, suelta. Baila mi limbo moviendo la cintura, baila mi limbo, date media vuelta. Baila mi limbo levantando los brazos, baila mi limbo, suelta, suelta, suelta. Siempre te voy a llevar donde quiera que yo esté. No hay amor sin soledad, aunque solo te soñé. Limbo rock se baila así, toda la noche junto a ti. Con permiso del amor, dame un beso por favor. Baila mi limbo moviendo la cintura, baila mi limbo, date media vuelta. Baila mi limbo levantando los brazos, baila mi limbo, suelta, suelta.